Debe tener acceso al certificado de finalización y haber recibido un mensaje por correo electrónico con una copia de su certificado. Esto ocurre al completar los requerimientos establecidos de 1. Leer y pulsar sobre el botón Marcar como hecha debajo de la guía del participante. 2. Completar todas las pruebas cortas, PC, con un mínimo de 80% cada una. Y 3. Completar el cuestionario evaluación del curso y pulsar sobre botón Marcar como hecha. Esperamos que esta experiencia haya cumplido sus expectativas. Gracias por su participación.